Madilou système azalaka prophète. Aipsaka binoke soki kolo alobila ke ngando za malade ndimela yeo. Letis Amanda Magali Jean-Cyr le prince Yoka Nimolaya. Letis Madilou protesta habitude na yo ya mabe ya ko detourer mi bali ya batoué. Jem. Jérémy Yoka, la voix de Kinshasa. Papa Bibi. Alphonse Nakati Sabatoloko et Paya Viego Makakabo Abeta Kabobali. Nanda Kubande Kwe. Gabin Kabinda. Azo Kutu Mobali a 25 ans. Yeko na 75 ans na ye. Plus Piana. Aboya Bibali a génération na ye. Moi so yo. Tika ma tika ma bobike. Papa na Jordanie, au Mont Gambi de Londres. Petit Nara de Bantele.